Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y ya se encuentran con nosotros en los estudios de OIT en Radio los protagonistas de los que hablábamos antes. El director y la protagonista, propiamente dicho, del documental La Saga del Cariñoso. Ellos son, si me permites, Vicente, las damas primero. Josefina Solano, ti, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y Vicente Vega Cobo, realizador de este documental. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Patricia. Y también gracias por acompañarnos en estos minutos en los cuales vamos a hablar pues precisamente de este documental, La Saga del Cariñoso, que se va a estrenar este próximo viernes 19 de noviembre a las 8 de la tarde, me parece, en el Teatro Casic de Caja Cantabria, que está en la calle Tantín de Santander. Bueno, Vicente, digamos que esta es la culminación de un periplo largo, un periplo lleno de investigación, de cierta aventura quizá también, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues nos lo vais a contar entre los dos. Hemos de decir que Josefina Solano Otí es la hija de José Lavín Cobo, el Cariñoso, nacido en Liérganes. Y como reza a modo de, bueno, de pequeña sinopsis en una especie de carátula de este documental, dice lo siguiente: un recorrido por la resistencia guerrillera en la Cantabria de la posguerra civil a través de la lucha de una mujer por recuperar parte de su identidad hurtada por la dictadura. Bueno, Vicente, ¿cómo te pones en contacto con Josefina? ¿Cómo conoces su caso? ¿Cómo conoces al personaje del Cariñoso? Sí, bueno, esto surgió yo creo que hace alrededor de 2 años y medio. Había terminado mi anterior documental, Cántabros en Mauthausen, y estaba buscando pues un nuevo tema, un tema que yo estaba considerando seriamente hacerlo sobre el maquis de Cantabria. Era un tema antiguo que yo había barajado en varias ocasiones y que por diferentes motivos no había salido. Y como digo, pues hace más o menos 2 años y pico, barajando esta posibilidad, pues me enteré por la prensa de que Josefina, la hija de José Lavín el Cariñoso, pues estaba aquí en Cantabria. Y bueno, pues a través de unos amigos comunes, concretamente de Jesús de Cos, pues me puse en contacto con ella y, bueno, fue un poco así como surgió la historia. Y a partir de ahí, pues me enteré de su interés por recuperar el apellido de su padre y, bueno, pues como se hacen muchas veces estos trabajos, que sabes cómo empiezas, quiero decir, tienes un cierto guión, una cierta idea de por dónde quieres enfocarlo, y luego a lo largo del proceso creativo, pues vas acondicionándolo un poco a las circunstancias que vas encontrando. Muy bien. Josefina, vives en Estados Unidos desde pequeña, y una vez que Vicente nos ha comentado, bueno, pues cómo fue vuestro encuentro, cómo, digamos, desde su punto de vista comenzó esta aventura, ahora me gustaría que nos comentases, pues bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo fue esta iniciativa de querer pues recuperar parte de tu identidad que te ha sido negada? Bueno, para mí, yo me crié en Estados Unidos, pero nací en España. Mis raíces son españolas, mi familia es española. Y entonces, pues después de los años que tuve que pasar allá a crear familia, a tener familia. Entonces, ya cuando tuve la oportunidad de poder querer hacer algo sobre el pasado que yo tuve, mis hijos y yo tuvimos una conversación y entonces ellos me dijeron que sería una gran idea que yo recuperara mi identidad, mis raíces y el apellido de mi padre, que no me lo dieron cuando yo nací. Cuando tú naciste, tu padre ya había fallecido, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Él falleció en el 41 de noviembre y yo nací en febrero del 42. Uh-huh. ¿No te dieron los apellidos de tu padre? ¿Por qué? ¿Qué argumentos esgrimieron en aquella época? Bueno, no me los dieron pues porque no quisieron en cierta manera, porque mi padre era un guerrillero, porque la situación en aquel momento no quisieron dármele, uh-huh. Lo cual yo considero que no fue una cosa bien hecha. Eso me pertenece porque él me dio la vida. Yo quiero sus apellidos y necesito que ese plano de mi vida sea solucionado, porque me pertenece. Y digamos que este es el objetivo de este documental, ¿no? Exactamente. De este documento, pues el investigar un poco, ahondar en esas raíces a las que tú aludías. ¿Y cuál es el punto de partida, Vicente? ¿Dónde empiezan las investigaciones? ¿Cómo te pones en marcha? Bueno, como está comentando Josefina, ella inicia un proceso judicial aquí en Cantabria, en Santander concretamente, un juzgado de Santander, para que le reconozcan el apellido de su padre, que, bueno, pues estaba comentando Josefina, digamos, la legalidad de la época, de aquel momento, digamos que se lo negaron porque su madre era hija, o sea, sus padres no estaban casados. Entonces, en aquel momento, como podéis suponer, una situación de ese tipo era casi un delito grave, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, ese hecho pues determinó el que solo la pusiesen al nacer los apellidos de su madre. A partir de ahí, bueno, pues el documental retoma o coge ese tema jurídico, ese recorrido jurídico que hace Josefina, y al hilo de ese recorrido jurídico, como digo, pues construimos lo que es la historia de su padre, todo, digamos, los hechos o las circunstancias que motivaron y que, bueno, pues convirtieron a su padre en el guerrillero que fue y cómo se enfrentó, digamos, a la dictadura o en los primeros años, ¿no?, de la dictadura, que yo creo que fueron los años más duros, ¿no? ¿Cuántos años llevas con esta lucha, Josefina? Pidiendo el apellido, sí, de mi padre. Sí. Bueno, empecé en el 2009. Sí. El año pasado fue cuando se puso la demanda. La demanda. Y entonces ahí estamos. Me imagino que hayáis encontrado, bueno, pues para realizar el trabajo de investigación, para realizar este documental y también, pues bueno, a nivel legal, para ir moviendo pues todos estos papeles y tema burocrático en el que hay que sumergirse en estos casos. ¿Habréis encontrado ayuda, testimonios? Sobre todo en el documental vamos a poder ver testimonios pues de gente mayor, me imagino que la mayor parte, ¿no? De quizá sí, compañeros, amigos, sí, conocidos, del Cariñoso. Sí, sobre ese tema sí que hay que decir que queda muy pocas personas vivas. Como estaba comentando hace un momento, la represión en aquel momento fue muy dura y prácticamente capturaron, metieron en prisión o incluso ejecutaron a gran parte del grupo de apoyos de gente cercana al grupo del Cariñoso. Lo que sí, bueno, hemos conseguido encontrar a algunos familiares que aún viven e incluso, bueno, pues algún amigo, alguna persona cercana a él que le conoció y que, si no participó de forma directa en acciones y en momentos, sí que relata en el documental de situaciones, bueno, pues en las que estuvo presente, ¿eh? Entonces creo que son testimonios, algunos de ellos de primera mano, ¿eh? Y creo de una relevancia evidente, ¿eh? Y bueno, un poco alrededor un poco de estos testimonios y de, como estaba comentando, el tema de Josefina, se ilvana toda la historia del documental. Uh-huh. Volviendo al tema legal, yo sé que bueno, estas cosas hay que llevarlas con cautela y tranquilamente, pero ¿se ve, Josefina, ves esa luz al final del túnel? Es decir, ¿ves que vas a poder conseguirlo? ¿Ves muchas posibilidades? ¿O lo dejamos en interrogante? Pues espero que sí. Sé que va a ser difícil, sé que van a ponerme muchas pegas y muchas trabas, sé que esto, pues, no es una cosa que se pide todos los días, pero yo necesito que ellos reconozcan que es mi derecho de pedirlo, por lo cual me lo deben de dar, deben de aceptar mi demanda, vale, mi demanda y darme el apellido. Yo no les pido nada, yo nada más que le pido lo que realmente me pertenece, es lo único. Que falta como un cachito de ti, ¿no? Que está por ahí perdido y tú quieres encontrarlo. Sí, y esto ya ha sido por muchos años y necesito ponerle un sentido. Un sentido a mi vida, a quien yo soy, a todo lo que es realmente forma parte de ti. Forma parte de tu pasado, lógicamente, y de tus raíces. Sí. Bueno, este viernes a las 8 de la tarde, en el Teatro Casic de Caja Cantabria, en Santander, ¿qué es lo que va a ver la gente? Ya desde el punto de vista cinematográfico, Vicente, vamos a disfrutar de este documental y vamos a repasar, pues me imagino, una parte de la historia de Cantabria. Sí, como bien dices, esa es la intención, ¿eh? La intención es un poco mostrar una parte, creo, de las partes más oscuras de nuestra historia. Unos años que, insisto, fueron de una dureza extrema, en la que, a mi modo de ver, se extendió, se alargó durante unos años más la guerra civil, ¿no? Convirtiéndose en una especie de microguerra civil, ¿no? En muchos pueblos de Cantabria. Quizá el caso del padre de Josefina, el caso del Cariñoso, sea uno de los más conocidos por la literatura que ha habido alrededor suyo, pero también pienso que no fue el único. Hubo otros casos similares a lo largo de toda Cantabria, todo el norte de España. Hay que pensar que la guerrilla, la lucha guerrillera de esos años aglutinaba en toda la península alrededor de 6.000 combatientes. Entonces, bueno, como digo, el caso del padre de Josefina pues puede ser paradigmático en el sentido de que fue, digamos, una guerrilla que sucedió en los primeros años. En los primeros años, estos años que como estoy diciendo, fueron quizá de los más duros. Y bueno, pues el documental se centra un poco en el caso específico del Cariñoso y trata de contar, pues, su historia, sus motivaciones, las circunstancias que envolvieron, bueno, pues, su tragedia personal, ¿no? Podemos decir. Josefina, una vez que consigas, que seguro que sí, bueno, pues los apellidos de tu padre, lógicamente vas a volver a Estados Unidos porque allí tienes a tu familia, ¿no? Tienes hijos, tienes a tu familia. Y una vez que suceda esto, ¿qué vendrá? ¿Cómo vas a ver la vida? ¿Volverás más habitualmente a España? Oh, sí, eso sí, sí, pienso, sí, sí. Aunque mi vida es en Estados Unidos, España es mi país. Y aquí son las raíces de donde yo vengo. Sí, yo pienso volver a España todo siempre que pueda y espero que cuando me acepten la petición que he puesto y me den el apellido, pues para mí sería el día más feliz de mi vida, claro, el poder tenerlo. Y Vicente, después del estreno este viernes, ¿el documental va a ser exhibido en más sitios? ¿Cómo habéis pensado distribuirlo o todavía no lo tenéis pensado? Bueno, de momento no hemos pensado demasiado por ahí. De momento queríamos mostrarlo. Y bueno, pues a partir de ahí yo espero que, bueno, como ha ocurrido con otros trabajos, se inicie, digamos, un circuito. Se vaya poniendo en diferentes lugares. Yo estoy abierto a la posibilidad de que se me solicite y por mí estaré encantado de exhibirlo donde me lo pidan. Porque es lo que comentábamos antes, es un trocito de nuestra historia, es un documento importante y quizá un descubrimiento para muchos, sobre todo para gente más joven, que quizá pues a José Lavincobo, el cariñoso, pues no le tengan ni siquiera en su memoria. Es decir, quizá nunca hayan oído hablar de él y bueno, pues está bien conocer un poco este pasado, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, quizás sea un personaje, bueno, todos estos temas de la guerra civil parece que hay una cierta saturación, ¿no? Sobre ellos, aunque desde mi punto de vista no debería ser tanto leerse tanto como bueno, pues un género casi que podemos considerar. Yo creo que el valor pedagógico que tiene un poco las historias de como esta que estamos comentando del padre de Josefina. Personas que en un momento dado dieron un paso al frente, se comprometieron con su propia vida en defender pues unas ideas, unos valores, un sentir democrático, ¿no? En un momento dado contra bueno, pues lo que era en aquel momento el fascismo, ¿no? El fascismo que fue la misma guerra que empezó en España, que luego continuó en el resto de Europa, ¿no? Y bueno, pues se dan hoy día todavía en nuestro país paradojas como que guerrilleros que en Francia tienen nombres de calles o tienen monumentos, pues aquí siguen siendo considerados jurídicamente hablando como bandoleros, ¿no? O maleantes, ¿no? Entonces, bueno, hay también una parte, yo creo, que, como digo, pedagógica y, por qué no, reivindicativa, ¿no? Reivindicativa del valor que supuso en su momento pues todo este movimiento guerrillero, ¿no? que bueno, pues por diferentes circunstancias, por diferentes intereses, vamos a decir, por qué no, políticos, ¿no? De uno y de otro lado, pues se ha tratado un poco de acallar o de olvidar o de tapar, ¿no? Eso yo creo que es importante subrayarlo y que quede constancia de que, bueno, pues también mi enfoque tiene una parte reivindicativa de este colectivo. Pues para comprobar todo esto que nos estás diciendo, para disfrutar de ese repaso por la historia de Cantabria, para conocer, quienes no lo conozcan, a este personaje, José Lavincobo, el cariñoso, pues no tenemos más que acudir este viernes a las 8 de la tarde al Teatro Cacique de Caja Cantabria, que está en la calle Tantín de Santander. De sobra conocido, yo creo que todos en algún momento hemos visitado ese teatro para disfrutar de algún espectáculo, de algún pase o de alguna obra de teatro. Vicente, Josefina, se nos termina el tiempo, son las cosas de la radio. Os agradezco enormemente que me hayáis acompañado pues estos minutos para hablar, Josefina, de tu padre, del cariñoso. Te deseo lo mejor del mundo, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Que salga pronto todo esto, que se solucione. Así que espero. Que te devuelvan lo que es tuyo. Gracias. Y que puedas partir a Estados Unidos pues con una sonrisa y un grato recuerdo. Y que vuelvas. Hombre, por supuesto, eso sí. Muchísimas gracias, Muchas Josefina. Gracias a usted. Vicente Vega Cobo es el realizador de este documental, La saga del cariñoso. Lo mismo, muchísimas gracias y mucha suerte en la exhibición, distribución de este documental y en los próximos proyectos que inicies. Pues muchas gracias, Patricia.